Criosh, totilirosh. Hech tosh la copon listo tiquetique. Chap istosh asata jujusom. Lene, gela kushlejal. Chachi inta shano bali akobale. Chasab espat, skom tak libiniquetique. Griosh, shikto limoletique. Kucha al sok, kucha al gel, satlig memetique. Rios, totilirios. Así rezaba a los santos. Y en todas las salidas de sol, crucificaba el rostro. Ahora, habitúa junto a la noche, buscar los brazos, la espalda de cualquier hombre. Rios, dicen los ancianos, no entienden que la luna cambió de rostro.